miedo, se me sube la presión. Con tu mirada hechicera, la que me roba el corazón. No dejes de moverte, te lo pido por favor. Gitana, no ves que muero por ti. Cuando te veo bailando, se me sube la presión. Con tu mirada hechicera, la que me roba el corazón. Yo soy el rey.